Reportaje. El Salto Radio profundiza en... La razón por la cual yo decido partir es calidad de vida. Yo no vine, a mí me trajeron. Hago 15 años viviendo aquí en Bilbao. Nosotras emigramos a trabajar, a estudiar, a salir adelante, porque hay oportunidades que fuera de nuestros países se nos dan que no las tenemos en nuestros países. La historia de unas no es la misma de otras y el perfil sociodemográfico de los extranjeros que residen en España es muy variado. Los hombres suelen predominar sobre las mujeres, pero cuando se habla de América Latina, son las mujeres las que superan a los hombres en porcentajes que van de entre el 52 y el 57% del total de extranjeros latinoamericanos a nivel nacional. En 2021, según datos del INE, el total de mujeres extranjeras latinoamericanas era de 1.128.163. Esto es Mujeres Migrantes Latinoamericanas en España. Mucha de la gente que viene de fuera no viene en una situación regular. Que vengas con los papeles en orden tampoco es garantía de que vayas a poder encontrar trabajo de lo tuyo. No es una discriminación, pero es que sí le van a dar prioridad a alguien de aquí. Patricia es de México, Yoli de Venezuela y Dari de República Dominicana, y son tres mujeres con tres historias casi en paralelo. Todas rondan los 30 años. Son migrantes latinoamericanas que llegaron solas o en compañía de sus familias a España en busca de calidad de vida, pero si migrar es difícil, establecerse en un país con una cultura diferente nunca es más fácil. Ya este es tu nuevo hogar. Ya te toca, en todo el sentido de la palabra, asumirlo como tal y decir, bueno, esta es mi casa. Tiene algunos defectos, pero es mi nueva casa. Y pues aquí me quedo y aquí sigo para adelante. Yoli trabajó en el Banco Central de Venezuela desde muy joven. Tuvo un empleo estable incluso cuando con la situación política del país empezó la escasez de alimentos. Pero como para muchas migrantes que toman la decisión de dejar su país natal, a Yoli le llega una situación que le hace plantearse dejar Venezuela. En mi caso específico, creo que fue el accidente cerebrovascular de mi madre. Ella de toda la vida había sido diabética, pero cuando ya te encuentras con una enfermedad mayor como esta que requiere un medicamento constante, cuidados constantes, y te topas con el hecho de que o no lo consigues de una forma fácil o sencillamente cuando lo consigues tienes que pagar el doble o el triple y el salario no te alcanza, yo decía, esto no lo quiero. Y conseguir la medicina y la comida a veces se nos hacía muy cuesta arriba. Muchas mujeres migraban por una situación económica. Todo esto obligaba a muchísimas mujeres migrantes a estar completamente desorientada y la organización crece para llenar ese espacio. Lucy Polo es presidenta de la asociación Por Ti Mujer, una organización sin ánimo de lucro creada en 2009 con la intención de combatir las causas estructurales que ponen en riesgo la ciudadanía de las mujeres. Por Ti Mujer lucha contra cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, en su mayoría mujeres migrantes. Yo siempre hablo de que las mujeres somos las designadas en los procesos migratorios, porque tenemos que responder por los que se quedaron allá. La Asociación Por Ti Mujer da sus primeros pasos haciendo estudios de las necesidades del mercado laboral, cómo aliarse con entidades para ayudar a estas mujeres migrantes. Y aunque crece con el objetivo de ayudar inicialmente a mujeres colombianas, la asociación recibe a diario a mujeres de todo el mundo. Atendemos mujeres latinas de todas partes, también mujeres que vienen, algunas africanas de Europa del Este. Hace años en uno de los municipios donde estaba Mislata eran muchísimas mujeres de Pakistán, marroquíes. Ahora de unos 3 o 4 años para esta parte son venezolanas, hondureñas, de Nicaragua. Las migraciones van cambiando. De la mano de Por Ti Mujer también camina la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Juntas, estas dos asociaciones dan voz a mujeres migrantes y las ayudan a encontrar su camino en el que se convertirá en su nuevo hogar, España. Red Latinoamericanas está presente desde 2010 en 6 comunidades autónomas y en 9 ciudades del país. Marisol Herreño hace parte de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, es vicepresidenta de la Junta Directiva y socia fundadora de la Asociación Casa de Colombia en España, ARCOES. Así cuenta que entre asociaciones el apoyo es indispensable. La red nace como un proceso de articulación entre asociaciones de mujeres latinoamericanas que veníamos viendo que teníamos mucha fuerza nosotras, éramos lideresas, pero no hablábamos con nuestra propia voz defendiendo nuestros propios derechos. Así que decidimos juntarnos y crear una organización donde pudiéramos definir qué derechos íbamos a defender de las mujeres migrantes y empezar a trabajar conjuntamente con asociaciones de todo el Estado español. Según InfoSegura, un proyecto regional apoyado por el Programa de Naciones Unidas en Centroamérica y República Dominicana, 9 de cada 10 mujeres fueron violadas. En Guatemala y Honduras, por ejemplo, se registraron 2 denuncias al día por trata de personas, aumentando así las otras formas de violencia contra las mujeres. Y en Colombia, ya en agosto de 2022, el número de mujeres asesinadas ascendía a 276. Aquí hay una pregunta de peso que se debe responder. ¿Por qué migran las mujeres latinoamericanas? Todas coinciden en la respuesta. Seguridad. La seguridad no era lo que era años atrás. Nunca se me va a olvidar porque de repente nos encerraron porque había un tiroteo en una de las calles principales y te decían, ¿no?, que es que los militares se habían puesto a tiros con unos narcotraficantes, que sin querer habían salido las armas, y a raíz de ese día todo cambió. El tema de la seguridad sigue siendo un problema. Hay ciertas dificultades para tú estar segura allá. Hay mucha inseguridad en nuestros países y esa es una de las causas principales de la inmigración. La inseguridad y la delincuencia viene por la pobreza y porque en nuestros países no hay oportunidades para estudiar. Dari es de República Dominicana, un país espléndido del que le tocó migrar por falta de oportunidades. Ha vivido en España 4 años. Actualmente está en Estados Unidos. Es una doble migrante latinoamericana, pero adora España y piensa volver a este país. Porque es que hemos sobrevivido con tan poquito, hemos crecido con tan poquito que cuando vemos que logramos algo, es otra cosa más, y otro escalón, no nos cansamos. La red ha creado muchísimas investigaciones para reflejar la vida de la mujer migrante en el Estado español, para visibilizar lo que realmente sucede a las mujeres que están habitando este lugar, de cómo España, a pesar de ser un país muy abierto, sigue siendo muy racista, muy clasista y sigue teniendo a la población emigrante como ese otro y que siempre está viviendo en la periferia de todas las ayudas y todos los beneficios que debería tener como ser humano, ¿verdad? Edith Espínola es portavoz de la organización Servicio Doméstico Activo CEDOAC y tesorera de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Esta vez pone el foco en la importancia de la familia que han creado, basadas en sus propias vivencias y conocimientos, al ser también mujeres migrantes latinoamericanas que reciben a otras mujeres que se lanzan y atraviesan el camino de la migración en España. Trabajamos con nuestra comunidad, entonces el espacio es nuestro. La gente de aquí siente que nosotros estamos invadiendo el espacio donde ellas siempre se presentaban como las salvacionistas que venían a ayudarte. Ay, pobrecita señorita, tú que vienes del extranjero, solo no sabes nada. Nosotros venimos con unas capacidades ya más elevadas en algunos casos que ella. Entonces, de repente ven que tenés una capacidad de agencia, de autogestión, y se sienten ahí como, ¿de dónde tú saliste? Y siempre tratan de minimizar los logros que una va consiguiendo. Llegó a entrar una señora que no era clienta solamente a decirnos estos inmigrantes que venís a quitar el trabajo a mi hija. Y con respecto al racismo en España, las asociaciones y las mujeres migrantes tienen mucho por decir. Una vez yo me encontré una señora cuando yo iba saliendo de trabajar y la señora se volteó de la calle y dijo, putos inmigrantes, putos negros. Al principio yo pensé, la señora sí lleva rabia. Pero cuando yo entendí las palabras que dijo, digo, lo ha dicho por mí, así, de tú a tú. Nunca lo había vivido. Lo que uno tiene que pasar por ser inmigrante y por ser quizás de raza negra, hasta duré 3 días como así con una penita aquí, digo yo. Ella no sabe que eso me ha hecho más fuerte, que eso me va a hacer más fuerte. Ay, lo que voy a crecer después de esto. Soy inmigrante y a mucha honra. Detrás de cada mujer migrante hay sueños, hay familias, hay una búsqueda inalcanzable de tranquilidad y seguridad en todas sus formas. Yo sé exactamente la fecha en la que dejé de pensar que iba a regresar a México, el día que se murió mi papá. Después de ese día, mi respuesta cambió para siempre, porque es cuando realmente tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Los hermanos de mi mamá le dicen, regrésense, ¿qué tienen que hacer allá? Yo le dije, no, que nos vamos a regresar. Piénsalo, el médico nos atiende cualquier cosa que necesitemos. Yo tengo una enfermedad autoinmune, entonces aquí estoy tratada todo el tiempo. En México sería impensable todos los tratamientos que tengo, que los pueda tener ahí, que además con calidad. Además de la calidad de vida, las mujeres migrantes latinoamericanas luchan constantemente por descubrir un espacio lleno de oportunidades y alejado de todos los tipos de violencia. Este año hemos tenido el fenómeno que no se nos presentaba el año pasado, y es que vienen las compañeras solicitando asilo por cuestiones de género, por violencia en sus países de origen. Entonces llegan a este nuevo país buscando esa alternativa, ese comenzar de nuevo, pero el primer obstáculo que se encuentran es la burocracia, ¿no? Tengo todo para presentar mi solicitud de asilo, pero no tengo cita. Luego también viene otro tema, y es que llevamos tan normalizado el tema de la violencia de género en nuestros países que ni siquiera se han planteado poner una denuncia, y luego, claro, la situación emocional en la que llegan es, con todos los matices que tiene ser víctima de violencia de género, no se les brinda el apoyo que necesitan en primera instancia. Y las que lo consiguen, pues están en centros de acogida, compartiendo con otras familias en la misma habitación muchas veces, cuando emocionalmente no están en condiciones para asumir como esa situación nueva, ¿no? Marian Narváez es responsable del Centro de Atención Integral a Mujeres Migrantes y Víctimas de Violencia de Género en la asociación Por Ti Mujer, desde donde se proponen incidir en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género. Y bueno, desde el centro lo que hacemos es como ese trabajo integral de vamos a tratar de solicitar la cita, vamos a hablar con el abogado, vamos a hablar con nuestra psicóloga especializada, vamos a mirar cómo hacemos el empadreo, o sea, siempre hacer el acompañamiento a esta compañera para que pueda como reiniciar. Uno de los problemas con los que se encuentran las mujeres migrantes latinoamericanas víctimas de violencia de género en sus países de origen al llegar a España es la solicitud de documentos que certifiquen las violaciones o maltratos recibidos en sus lugares de origen. Lo que no entiende el Estado español es que América Latina carece de mecanismos institucionales que amparen a mujeres víctimas de violencia de género. Por ello, la única salida que tienen estas mujeres es escapar, migrar. Es que el mundo no debería de haber llaves ni puertas. Soy de la idea de que si yo quisiera trabajar en Australia, debería de poder decir, ay, quiero trabajar en esa empresa, y echar mi currículum, y luego que vean si valgo o no valgo, no porque, no, es que tú no tienes papeles para trabajar aquí. Me da rabia, porque al revés sí se puede. Cualquiera de aquí puede ir a México y echar su currículum, y como es de aquí, no le van a decir, no, es que tú no eres de México. Tendrá que llevar su proceso burocrático para sacar sus papeles, para que pueda tener una residencia. Sí, pero será de risa. Para todo migrante, la burocracia se puede convertir en un enemigo con el que se debe lidiar a diario. Es por ello que el acompañamiento de asociaciones como Por Ti Mujer y Red Latinas es indispensable. Ciertamente la mujer ya vive en una exclusión siempre. Tiene menos salario, tiene unos derechos que supuestamente tiene, pero no los tiene. Y después estamos otra vez las personas migrantes y después estamos las mujeres migrantes. Porque los hombres migrantes están antes que las mujeres migrantes. Ha habido un vuelco y un cambio desde que alzamos la voz, desde que nos plantamos en la calle a decir las mujeres inmigrantes deben estar ahí, porque siempre, ¿dónde hemos estado? En la limpieza. ¿Dónde ves una mujer inmigrante? ¿Las ves en el ayuntamiento? No. ¿Las ves en un cargo? No. ¿Te dan la oportunidad de que llegues a un espacio político? No. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de dificultades. Te la ponen, se la ponen de por sí a las mujeres, te puedes imaginar a las migrantes. Necesito una formación, pero no me puedo formar si no tengo papeles. Pues tengo que trabajar en limpieza. Es como ese impasse de los 3 años, 4 años que tienes que estar aquí esperando, pero al mismo tiempo tienes que sobrevivir, mandar dinero a tu casa y tienes que juntar dinero aquí porque tienes un alquiler. ¿Qué haces? Pues trabajas en lo que puedes, ayudando a una persona, limpiando una casa, porque es donde se mueve el dinero en negro, porque no puedes entrar a otro tipo de trabajo sin los papeles. En ese momento éramos todas extranjeras. Y otra cosa que siempre decía mi jefe era que no empleaba españolas porque se quejaban mucho, porque no les gustaba trabajar. ¿Sabes por qué? Porque con las españolas no le conviene, por la sencilla razón de que las españolas se saben sus derechos y lo piden. O sea, lo exigen y hay que dárselos. Pero claro, con nosotras las extranjeras, pues quieras o no, siempre o nos callamos o lo admitimos. Según el Instituto de las Mujeres del Gobierno Español, el 46% de la población migrante son mujeres y suponen poco más del 40% de las personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. Así afirman también que se produce una alta concentración en actividades de cuidados y tareas domésticas, lo que resume una alta tendencia al trabajo precario y a la etiqueta de extranjera mujer cuidadora. Por esos déficits de trabajo decente que tiene España, con las empleadas del hogar, especialmente de los cuidados, está dejando de percibir miles de millones de cotización, de aporte a la seguridad social, por no hacer un decreto ley que podría sacar adelante muchísimo trabajo sumergido, de economía sumergida que tiene este país, y muchísima desigualdad, por supuesto, y sufrimiento y violencia y abuso y acoso. A pesar de lo que supone migrar y dejar una vida entera en sus países de origen, Dari, Patri, Yoli y las compañeras de las asociaciones Por Ti Mujer y Red Latinas siguen abrazando España como su hogar. Ellas son mujeres migrantes latinoamericanas en España. Estábamos caminando por el Arenal, mi hermana y yo, y de repente dijimos, Gaby, ¿te das cuenta? Estamos caminando solas por la calle, porque en mi casa nunca nos habían dejado ir solas por miedo, porque te puede pasar algo. Entonces esas cosas, cuando eres consciente, te das cuenta que no las vas a tener allá. Había una luz en mi habitación y yo decía, esa luz se ve pequeñita, pero yo algún día voy a llegar a esa luz y la voy a ver bien grande. ¿Qué le pediríamos a Europa? Que respete los derechos humanos, que mire a los migrantes efectivamente con esas fortalezas que traen. Porque yo creo que una sociedad que da la espalda a todos estos procesos no avanza. La migración ha tenido una incidencia súper positiva en este país. Venimos de países que están acostumbrados a recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. En su momento nosotros recibimos un gran lote de esta emigración y qué bueno que haya sido así, porque la historia a veces carece de memoria. Y España ha recordado los momentos en que estuvieron mal y nosotros los recibimos y ahora nos reciben. El salto en zute narizara. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratiada.